Esos rostros extraños vi vagando solo por las tardes soleadas, por las banquetas mojadas, por las rosas entregadas, plasmada, dejando huella por las nostalgias guardadas, paisajes que van cambiando en cada parada que hagas. Camino solo para evitar la presunción de lo que dicen mis ojos, pero mi boca no, antes que llene mis vacíos con unos labios fríos, no ser objeto de rechazo, no ser la segunda opción, ah. Mientras no encuentro una razón para entregar el corazón, motivo que valga la pena sin confundir con obsesión. Solo vagando, observando, la paso rapeando, la vida es un juego, el tiempo se la roba, mientras lento ardo, siento que me quema, recorre mis venas, es el RAP que me quita el hambre, me quita la sed. Si quiere respeto, primero respeta y así ve respeto a usted. Sé que me esforcé, que lo sigo haciendo, no importa con quién, andando con alguien o solo me acompaña el rap, así que está bien, no me preocupo, me ocupo aprendiendo, me educo siempre dando el 100. Con la frente en alto, mientras respiro hondo, y quienes me conocen ahora piensan que soy otro, cada cuarto en una nota y la esperanza se agota, para sanar de adentro hacia lo que está a primera vista. Perdón, sé que no me percaté de su presencia, para muchos parezco arrogante y egoísta, no me siento artista, me siento a hacer listas de rimas extensas para poder fluir en pistas. Recorro mis senderos, soy un alma solitaria, sé que la vida es dura y la mayor parte arbitraria, lucho por ser mejor y solo me queda aceptarla, para cuando la muerte llegue con valor aceptarla.